Ejercicio 10. Málaga es una ciudad española que se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo, al sur de la península ibérica, aproximadamente a 100 kilómetros al este del estrecho de Gibraltar. Su término municipal ocupa una extensión de 395 kilómetros cuadrados sobre los montes de Málaga y el Valle del Guadalhorce. La ciudad está en el centro de una bahía rodeada de montañas. Hay dos ríos que la atraviesan, el Guadalmedina y el Guadalhorce. Tiene más de 500.000 de habitantes y es la sexta ciudad más grande de España y la segunda de Andalucía. Es internacionalmente conocida como la capital de la Costa del Sol. Y destaca por su clima y por la amabilidad de sus habitantes, que reciben a los visitantes con los brazos abiertos.